cómo te tienes que mover, mujer. Una atención y escucha el bumbo del DJ. Este ritmo loco que a los pibes y a la pipa en la pista se enloquecerá. Prepárate, mujer, porque con este ritmo no vas a dejar de mover. Bombazo. Y este bombazo se va para abajo, suave para abajo, para abajo, para abajo. Y este bombazo se va para arriba, suave para arriba, para arriba, para arriba. Y tú te mueves, mujer, suavecito para abajo. Y tú te mueves, mujer, y no pares de mover. Y tú te mueves, mujer, suavecito para arriba. Y tú te mueves, mujer, y no pares de mover. Puro movimiento, mamita. Puro movimiento. Suavecito para arriba y tú te mueves, mujer, y no pares de mover.